Así que eso quería decir, ella tiene todo nuestro apoyo, también el de Adolfo Pérez Esquivel. Este habeas corpus yo lo presenté con el aval ese día de 10 de diciembre, con Adolfo Pérez Esquivel y las madres Pepa Noia, Mirta Baravalle, y con la idea sencillamente de que busquen dónde está Gustavo, que me digan dónde está Gustavo, dónde está mi hijo, después de 36 años que nunca tuve ninguna noticia. Nada más, no tiene ninguna finalidad oscura o mal pensada, de ninguna manera. Quiero que busquen a mi hijo. Pero bueno, esta abogada ahora está recibiendo una amenaza velada y bueno, no nos gusta nada. Estamos en democracia. Así que vamos a seguir adelante investigando. Dialogando con Norita. Bueno, y hoy es un día especial. Tenemos a la familia de Félix Díaz, a Félix, a Amanda, a la hija y a otras personas de la comunidad con Navagó y de la Primavera. Un lugar de Formosa donde ellos están asentados, donde lo que están reclamando son sus tierras. Dos cosas fundamentales: las tierras que le corresponden y la identidad de Félix como representante de esa comunidad, ganado con elecciones muy transparentes, correctas, y a pedido justamente del gobierno nacional, donde propuso las condiciones que se tenían que llevar adelante en la asamblea eleccionaria, y ganó justamente votado por su comunidad para que fuera el dirigente de ese grupo, aunque tienen una modalidad muy, muy correcta, que son de forma colectiva se manejan y respetándose unos a los otros. Y entonces nos extraña que el gobierno, tanto nacional como provincial, no le reconozca esa identidad de mandato. Bueno, hoy están aquí, van a conversar, está Adolfo Pérez Esquivel también, que también apoyamos, que participamos de una mesa de diálogo, que imprevistamente, en el mes de octubre del 2011, fue suspendida por el gobierno nacional sin ninguna explicación y sin ninguna posibilidad de seguir andando todos juntos logrando esto tan preciado como son las tierras para esta comunidad. Así que yo le voy a dar a Félix para que vaya explicando, cada uno de ellos va a ir contando esta parte de la verdadera historia que viven en la provincia de Formosa, lamentando desde luego los equívocos del gobernador, que nos está acusando falsamente, como si nosotros impidiéramos su gobernabilidad. De ninguna manera, nosotros respetamos siempre a las autoridades, pero más si se comportan correctamente y de manera transparente, como tienen que comportarse un gobernador y su séquito, porque hay su séquito. Entonces seguimos con la programación. Muy buenas tardes, Norita. Buenas tardes, audiencia. Es un gusto enorme poder estar así compartiendo en este espacio de radio que nos brinda la posibilidad de poder llegar a cada uno de ustedes a través de esta conversación que vamos a tener en este espacio. Y contento porque estamos haciendo historias que tienen que ver con nuestra propia lucha, a través de nuestra propia participación, de la que nos brinda más visible a través de nosotros mismos. Ya no queremos estar apadrinados, no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, porque ya hemos aprendido a hablar y también aprendimos a ver las cosas malas que está en nuestro pueblo, que no son favorables. Entonces eso hay que revertir a través de la lucha. Bueno, sí, hoy tuvieron entrevista con la Corte Suprema. ¿Pueden contar cómo fue hoy, más o menos? ¿Se puede ir adelantando lo que pasó hoy con la Corte? Sí, nosotros tuvimos una una participación de una audiencia conciliatoria que convoca la Corte Suprema, donde fue convocado el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, pero lastimosamente él no vino, mandó su ministro, el doctor Abel González, y la fiscal de Estado, la doctora Copes, y nos sentimos así preocupados por esta falta de voluntad de parte del gobierno de Formosa de poder buscar una salida de este conflicto que se está generando mucha violencia, y eso nos duele, de que estamos siendo perseguidos por solo hecho de reclamar el derecho que corresponde a la comunidad Qom, porque es una comunidad que está ahí hace bastante siglo, que nuestros padres han vivido en esa tierra y hasta ahora nosotros estamos ocupando, y tenemos una causa judicial de que se nos considera como usurpador de esas tierras ancestrales que estamos viviendo en este tiempo, y que la justicia no toma las cosas como corresponde por solo hecho de pensar distinto, de pensar como indígena, de pensar, o sea, de hablar como indígena, de reclamar como indígena. Entonces parecería que es raro que no estar apadrinado de ningún partido político o religiones o de alguna institución, que muchas veces se dice que se manipula nuestra lucha. Sin embargo, vemos acompañamiento de mucha gente importante, de los grandes luchadores, como el caso de Adolfo Pérez Esquivel, a vos, Norita, que también valoramos mucho el esfuerzo que haces para poder sostener la bandera de los derechos humanos a través de la presencia de ustedes en los momentos difíciles que los pueblos indígenas pasan. Entonces nosotros queremos ser parte de esta lucha para que también demostremos que estamos interesados de defender los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y hoy la reunión con la Corte, ¿qué definió? ¿Definió algo? ¿Propusieron algo? ¿Cómo sigue? La Corte pidió como un cuarto intermedio para que la provincia y Parque Nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, eleven una propuesta a la Corte Suprema para ver cómo se puede canalizar el tema de la posibilidad de hacer un relevamiento territorial en la comunidad Qom, Potana, Pocnanabó. Entonces le dieron una semana para que informe por escrito lo que ellos proponen, con la participación de la provincia y de nosotros, el gobierno nacional a través del INAI. Entonces vamos a estar expectantes de lo que puedan decidir en esta semana que viene. ¿Tienen que esperar que los convoque nuevamente la Corte, o ustedes tienen que estar atentos para llamar cuando pasen los 8 días? Sí, nosotros vamos a estar atentos porque nosotros vemos con mucha preocupación la falta de voluntad política de parte del gobierno de Formosa y también de Parque Nacional, que no quiere reconocer que las tierras que están ocupando el parque es propiedad de la comunidad. Entonces tanto provincia como Parque Nacional tiene esa postura de que la comunidad no tiene derecho a ocupar ese territorio porque es de, institucionalmente es de la área protegida. Y también el tema de la respuesta que nos dio el rector de la Universidad Nacional de Formosa, dice que no quiere seguir metiéndose al problema porque no tiene interés el tema terreno que está tratando de instalar una escuela. Entonces la Universidad Nacional de Formosa ya dice que no va a seguir más esta pelea por el tema reclamo territorial. Y entonces sería más fácil el camino, pues ya está claro si ellos no van a seguir peleando esa parte del territorio, esas hectáreas que son de propiedad de ustedes. Y la verdad que nos gustaría que sea tan fácil así como uno desearía ver esas cosas positivas, pero yo creo que la razón está en el pueblo indígena, porque nosotros se nos reconoce como pueblo preexistente, por lo tanto esa preexistencia el Estado tiene que garantizar el respeto que corresponde hacia los pueblos indígenas y garantizar de que tengamos acceso a la justicia y que también se aplican los derechos constitucionales a favor de los pueblos indígenas. Bueno, también tengamos esperanza de que surja. Bueno, vamos a pasar al otro bloque y después continuamos con este relato, que este no es un tema, quiero decir, esto es un drama de un pueblo. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Seguimos con Amanda, ahora Amanda Asijac, la esposa de Félix, también está la hija, y bueno, van a conversar un poquito, ver a Amanda también cómo vive la vida esta, además como mujer, que siempre las mujeres alumbramos el camino de los varones en la vida. Somos la luz, el faro, les cuesta a los hombres creer eso, pero la verdad es que somos el faro. Así que vamos, Amanda, contá también tus vivencias. Bueno, para mí que sería lindo de seguimos la lucha, y tengo que seguir en la lucha como mujeres, y tengo que acompañar a Feli, porque sé que la lucha es muy difícil, muy duro, pero tratamos de seguir adelante como mujeres originarias, y para mí que es muy importante en la lucha de conocer y Muy difícil lo que estamos, pero trato de seguir adelante y hace muchos años que estamos en eso, en la lucha, muy duro, pero tengo que saber de andar, luchar, porque es muy importante para nosotros. Y tengo que acompañar a Félix para que nosotros podamos seguir en la lucha juntos. Muy, muy importante para nosotros. Amanda, yo te quiero hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo son tratados, recibidos ustedes en la parte de salud, en los hospitales, cuando tienen una emergencia? ¿Tienen posibilidad de tener una ambulancia? Contanos un poquito todas estas vivencias últimas con tanta desgracia, en tu sobrino y ahora tu hijo que fue golpeado. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, para mí que Laguna Blanca, en el hospital tenemos cerca, pero nunca nos atiende. Hasta mi hija, que ella tiene problemas de salud, y tengo que estar acá y acompañando a ella para que ella pueda recibir el medicamento que hace muchos años que ella está sufriendo. Y para mí que es muy triste, pero tengo que hacer esfuerzo para acompañar. ¿Y allá tienen algún, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia, se ocupa, ustedes hacen pedido de medicamento, tienen respuesta, o tienen que recurrir acá al Ministerio de Salud a nivel nacional? ¿Cómo es ese camino tan duro de lo que representa la salud? Para mí que allá siempre nos tratan mal, y ellos no quería, o sea, ellos no quería atender los aborígenes, y ahí no hay medicamento, y para mí que no es fácil, porque he perdido muchos hermanos, mi tío y prima hermana. No la atendieron bien y para qué voy a decir que estamos bien, no estamos bien. Estamos lejos. ¿Y en algún momento ustedes presentan, por ejemplo, para los medicamentos, alguna boleta de médico, algo en el Ministerio de Salud allá en Formosa? ¿Cómo logran que le den algún medicamento? ¿Cuál es la vía? Bueno, si tenemos receta, bueno, compramos algo, si tenemos plata, pero si no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Terrible, ¿no? Y Adolfo, nosotros que hemos compartido todos estos tiempos de la mesa de diálogo, que parecía que todo se encaminaba, ¿qué pensás que pasó, Adolfo? ¿Qué pasa con el tema de las comunidades? Pues no es la única, la de la primavera, ¿no? Y las otras que vamos también teniendo contacto, ¿qué pensás, Adolfo? Bueno, Adolfo Pérez Esquivel va a hablar, ¿eh? Bueno, en primer lugar, me alegro mucho de estar con ustedes. También son un testimonio de lucha, de dignidad, de trabajo por la dignidad del pueblo com y también de todos los pueblos en Argentina. Creo que esto viene de hace muchísimos tiempo. La marginalidad, la no visibilidad de los pueblos originarios en el país, porque podríamos hablar de los guaraníes, de los mapuches, de distintas otras comunidades, pueblos. En realidad la Argentina es un país pluricultural, y lingüístico, cosa que no se reconoce. Te acordarás, Norita, que nosotros hicimos dos congresos de las lenguas. Una cuando vino el rey de España y la reina, y hablaban de la lengua. Y nosotros hicimos el congreso de las lenguas, y donde se expresaban todos los pueblos de América Latina. Y después el otro en la Facultad de Medicina, también, donde fue un encuentro más regional, para poner en evidencia todo lo que es la identidad cultural, la espiritualidad, el respeto y la sabiduría de los pueblos, ¿no? Muchas veces me habrá sentido hablar de mi abuela guaraní. Sí, cómo no. No, y yo de chico veía la gran marginalidad que había en las escuelas, y lo sufríamos, ¿no? Todo eso. Lamentablemente, a pesar de tantos años, eso no terminó. Amanda acaba de señalar qué es lo que pasa con la medicina, con el pueblo en general, el caso de los territorios, esta lucha permanente que están llevando por sus derechos, tanto de la provincia de Formosa como del gobierno nacional. Pero hay cosas que no se contemplan. Primero, es la Constitución Nacional. No se respeta la Constitución Nacional. El convenio de la OIT, la 169. La misma Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Pueblos Originarios. Es decir, hay una serie de elementos que lamentablemente en nuestro país no se toman en cuenta. Entonces, si queremos generar ciudadanía, una democracia, significa derecho e igualdad para todos y todas. Es el mismo derecho. Y es por esto lo que acompañamos, luchamos, y realmente lo que viene haciendo desde la comunidad, el pueblo COM, Félix, estás tratando de llevar una lucha que es por la dignidad de los pueblos, una lucha para que se respete realmente lo que es el derecho que como pueblos originarios de esta tierra. Y todo esto lo tenemos que extender en América Latina. Hay otros países que sí, que hay grandes organizaciones de los pueblos originarios. Podríamos hablar de Ecuador, de Bolivia. Hoy Bolivia tiene un presidente como Evo Morales, ¿no? Aymara. Entonces, creo que tenemos que avanzar en la construcción democrática. Mientras no avancemos en esto, siempre vamos a estar en dificultades. Y realmente quiero expresarles toda la solidaridad y el apoyo en esta lucha, porque la lucha de ustedes también es nuestra lucha. Sí. No es una lucha separada. Sí. Nosotros, toda la lucha por los derechos humanos que llevamos tantos años, yo llevo más de 50 Ajá. años en el continente, es la lucha de los pueblos, ¿no? Y tenemos que fortalecernos unos a otros, claro, ¿no? Para poder avanzar y construir una sociedad más justa, más humana y más fraterna para todos. Este es el camino que tenemos sí. que ver. Vos también te pasará como a mí, que nos preguntamos por qué se rompió el diálogo con el gobierno. Cuando uno sí. había avanzado y pensábamos que nosotros solamente somos los que apoyamos, nosotros no decidimos, la mesa de diálogo no decidimos nada por nosotros. Es lo que el pueblo y la comunidad, la primavera, está pidiendo, y es de ellos y lo único. Pero ¿por qué el gobierno ni siquiera respetó que había ese espacio de conversaciones? Mira, es la soberbia del poder, ¿no? Porque tratamos de avanzar en todo eso y después quedó en nada, ni siquiera el reconocimiento, después que obligaron a hacer las elecciones como ellos querían, de discusiones que a veces yo llegaba a las 2, 3 de la mañana a mi casa. Sí, sí. ¿No? De tanto esfuerzo. Y realmente no existe la voluntad política. Uno, porque sí. el gobernador de la provincia de Formosa es aliado del gobierno nacional. Entonces, eso no se toca. Sí, es así nomás. Y yo creo que, sí, que es esto, ¿no? No quieren resolver los problemas existentes. Y qué lástima que la imagen se enturbia, ¿no es cierto?, del gobierno de esta manera. Porque hablar de derechos humanos, y nosotros hemos tenido logros importantes en estos años, los juicios, digamos, sí, que pongo como ejemplo, ¿no? Hemos tenido logros, y que en este camino que estamos apoyando a las comunidades no se pueda llegar a un acuerdo de que sea escuchado Félix con su comunidad en la Casa de Gobierno, cuando reciben a jugadores, a deportistas de toda índole, que está muy bien, ¿no? Que está muy bien, Regio, pero que no reciban a la familia, es realmente muy lamentable, ¿no? Norita, ¿cuántas veces pedimos la entrevista a la presidenta? Sí, sí. Jamás contestó. Esperemos que caminemos ahora este tiempo con la Corte Suprema entre medio, que la Corte Suprema tenga una definición terminante, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cortar un poquito con una musiquita, para regalarnos un poco el espíritu también. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Bueno, Bueno, ahora vamos entonces a seguir conversando con Gabino Zambrano, que estuvo muchos años trabajando con Carlos Mujica, y seguramente, yo estoy emocionada, pues seguramente lo conoció a Gustavo allí en la villa, los años de militancia, cuando era muy pibe. Gustavo, vos también eras joven. En ese tiempo teníamos sueños. Ah, pero los sueños no hay que perderlos de todo. Sí, así es. Nos alimentan día por día los sueños. Así es. Bueno, contanos un poco cómo es la vivencia de tuya y cómo tu familia. Yo soy Coya, soy un dirigente aborigen, un luchador aborigen más que nada. Y estoy acá acompañando a los hermanos, como siempre estuvimos. Y bueno, y estamos también viendo cómo se desarrollan estos acontecimientos en estos tiempos, en este caso, para ver también cómo, qué pasará en el resto de las comunidades de nuestro país. Somos testigos, por un lado, por otro lado, somos protagonistas de estas cosas. Y recién decías, sí, en honor, digamos, a aquellas luchas, porque muchas veces creen que los aborígenes vivimos en medio de la comunidad, o mejor, en medio de los montes o los cerros, y no es así. Los pueblos indígenas en la gran mayoría están en los cinturones, en las grandes ciudades, en las villas, en los barrios, y estamos trabajando en muchas cosas insertados en la sociedad. Esa es la realidad, no es solamente que estamos en el campo, en que es una forma como nos quieren decir que somos pocos o no somos nadie. Entonces, yo veo estas cosas del mundo aborigen, recordando aquellos días cuando uno era joven y pensaba días mejores para nuestro país. Y pensaba que luchando en ese tiempo, algún día nos va a tocar vivir mejor. Cuando se hizo cargo este gobierno, yo tuve muchas reuniones, siempre fui protagonista. Entonces, en muchos lugares yo levanté la mano y dije en ese tiempo, hermanos míos, esperen. Ya llegará el momento, porque hay que dar un poco de tiempo, ya llegará el momento que nos tocará a nosotros. Porque yo he visto que había gente que estaba en la misma fila en aquellos tiempos, que es posible que va a venir nuestra justicia. Así era. Así pensé. Pero el tiempo me va diciendo que no es así. Que nosotros realmente estamos afuera. Y que no es un tema social el mundo aborigen, sino es un tema fundamentalmente cultural y étnico. Hay un desprecio hacia el mundo aborigen. Hay una negación instalada desde la génesis de nuestro país. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. E intentaron cambiar desde Tupac Amaru. Intentaron cambiar nuestros próceres de la independencia, quienes honramos. Intentaron cambiar todos los luchadores y muchas veces al cantar el propio himno nacional, romper las cadenas. Sin embargo, eso no se da. Por eso me duele, a mí me duele que hoy estemos padeciendo tamaña marginalidad, tamaño atropello, tamaña injusticia en el mundo aborigen. Y yo lo hablo de un hombre que ha estado junto a muchos de la gente que hoy están gobernando el país, porque pensaba que era así, pero no. En el momento justamente de elegir este camino, pensé en mis hermanos. Y por eso prefiero estar en la calle, pero junto a estas grandes causas, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que he vivenciado muchas cosas. Fíjense ustedes, en la reforma constitucional de 1994, yo fui un luchador también, aborigen, tratando en esas históricas jornadas de impulsar estos nuevos derechos. Entonces, ahí yo recuerdo, como convencional del pasillo, como dirigente aborigen, como soñador de patrias nuevas. Sí, sí. Cuando se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, cuando nos garantizaron la identidad de la Carta Magna, cuando se reconoce la posesión y propiedad de las tierras, cuando se juró esa constitución, entonces yo lloré. Y lloraron los aborígenes. También lloraron los aborígenes de todas las los pueblos que estaban ahí. Lloraron los convencionales. Vi llorar yo a los convencionales, que luego fueron diputados, senadores, ministros, gobernadores y presidentes. Yo vi llorar. Y creí en ese momento que era posible. Ese mandato constitucional, después de tantos años que no se cumple, esas son las consecuencias que estamos viviendo. No es ni siquiera una ocurrencia gubernamental, es un mandato constitucional que se hizo a base de llorando, con un sentimiento de grande, de tamaña magnitud política, es lo que no se cumple hoy día. Y no se cumple en las provincias, y no se cumple en la nación. Entonces, esto es lo que está en el tapete. Hoy, por ejemplo, con el caso del hermano Félix, se le crea una doble competencia, es decir, le crean una representación aparte. Cuando nosotros tenemos un reconocimiento constitucional a la personalidad jurídica, o espero hoy en este alto tribunal que se expida sobre el punto, que deje más esas cosas de que cada provincia, o en este caso la provincia de Formosa, esté ocultándose metiendo la división de los hermanos aborígenes, ocupando con una personería jurídica que él a su antojo modifica y controla totalmente, haciendo la división y la muerte en los propios hermanos aborígenes en la comunidad. Pero los ojos de las instituciones del país, de todos los credos políticos, tienen que también mirar a nosotros. Pero más que nada, yo creo en los ojos de la nación, en los ojos del pueblo argentino, que tarde o temprano va a valorarnos. Bueno, ahí vamos. Esperamos que sí. Ahora vamos a buscar la opinión de la hermana Luisa, y también para completar, porque estuviste bien claro en explicar el asunto constitucional, lo que es la legalidad. Sin embargo, no se respeta ni eso que está votado dentro de la Constitución. A ver, Luisa, y vos también, ¿cómo vivís este momento? Sí, escuchándole al hermano Gavino, de que no se respeta la Constitución, nosotros nunca supimos de papeles. Nosotros siempre supimos de palabra y de respetar a nuestras palabras. Vemos de que hoy no respetan la palabra y no respetan los papeles que el mismo sistema creó. Y si no respetan los papeles, que la Constitución es la que nos da los derechos y las obligaciones a nosotros, mucho menos se va a respetar a la tierra. Yo creo que aquí solamente está la fuerza física, ¿no? Se olvidan de que los pueblos originarios tenemos también una parte muy principal, que es la parte espiritual. Entonces no valoran al pueblo indígena, como que no valoran a la tierra. Nosotros somos hijos de la tierra, parte de la tierra, y si no valoran a la tierra, mucho menos nos van a valorar a nosotros. Si no respetan a la tierra, mucho menos nos van a respetar a nosotros. Entonces no quiero ser negativa, pero nosotros hacemos todos los pasos que el sistema, que las leyes nos dicen que hagamos, cumplimos todos los pasos, ni aún así no respetan ni de lo que ellos mismos dicen que nosotros hagamos. Entonces hoy estamos con el problema de la primavera, que lo tenemos al hermano Félix. Yo estoy aquí viviendo en Buenos Aires por la misma historia que el hermano está pasando hoy. A nosotros nos desalojaron y nosotros tuvimos miedo a las armas, tuvimos miedo a las topadoras y salimos a los tiros. Muchas veces escapamos de noche, dejamos las cosas, el otro día pasaba la topadora y nuestras casitas estaban todas aplastadas, no importa nada. Yo cuando fui a acompañar al hermano cuando pasó de la primavera, me hizo acordar mucho mi comunidad. Yo vi aplastadas mis cosas, y en la comunidad del hermano yo vi quemada los triciclos de los bebés, las sillitas de los bebés, vi quemado todo. Entonces, esto es lo que nosotros nos hermana, ¿no? Tendría que ser nuestra cultura, pero hoy nos hermana la lucha, las lágrimas, las tristezas y mucho más a las mujeres, porque las mujeres tenemos un sentido más, tenemos una porción más de vida que los hermanos, los hombres. Y para nosotros es muy, muy duro ver este sufrimiento de la tierra, porque estamos muy identificadas con la madre tierra. La madre tierra es un ser femenino. Nos sentimos muy identificadas, muy maltratadas, que no nos respetan, que nos marginan, y muchas veces sufrimos la discriminación, pero terriblemente. Yo, por ejemplo, cuento siempre que cuando me vine de mi comunidad, terminé mi secundario y vine a buscar un trabajo con un título secundario. Y aquí el perfil no era para mí, solamente era para estar limpiando las casas, que no es ninguna deshonra limpiar las casas, pero yo me había preparado para otra cosa. Entonces las mujeres sufrimos mucha discriminación. Sufrimos mucho por nuestros niños, sufrimos por lo que no hay los remedios, por lo que nuestros jóvenes hoy en día no tienen trabajo, más cuando nos sacan de nuestras comunidades. ¿Dónde vamos a parar? ¿A un barrio emergente, a una villa? No vamos, todos dicen vienen a Buenos Aires, pero ¿sabes dónde vivimos en Buenos Aires? Vivimos 10 familias en una sola casita. Nuestros hijos, vemos que no tienen trabajo, están en malvivir muchas veces por las mismas juntas que hay. Entonces, ¿qué espera la persona o el sistema responsable de lo que tiene que ser toda esta organización nacional? ¿Qué espera? No sé qué espera. Yo creo que tiene que primar la vida, ¿no? Antes que un partido, que una ley. Yo creo que la vida es mucho más importante que lo otro, porque no respetan a la vida, no respetan al espíritu, pero siempre me queda esta frase, cuando pasa de todo lo que pasó de la tierra, dicen que los hombres no perdonan, a veces se perdonan. Dios dice que perdona siempre, pero el daño que le hacen a la tierra no perdona. Sí. Bueno, yo creo, me gustaría, ¿no? Es un deseo de que esta conversación sea escuchada por funcionarios, de que nos lleve a una gran reflexión y que vayamos avanzando en ese gran respeto. Además de la tierra, también los hombres, mujeres que están arriba de la tierra, sobre la tierra, y que logremos que haya una respuesta cuanto antes. Y que tengamos vida digna para todos hombres y mujeres que vivimos acá en este planeta y en este país. Pidamos de a poquito, en este país, que podamos vivir todos con dignidad como corresponde y como nos merecemos. Vamos a hacer un intervalo un momentito y después seguimos. Pero te agradezco mucho, les agradezco mucho, y también a Adolfo, a Félix, a la familia. Estamos viviendo una emoción esta tarde, ¿no? Muy fuerte. badoué, badoué, badoué. Yo dim doué moué badoué, yo dim doué moué badoué. Bon négocien yo di doué. Yo dim doué moué badoué, yo dim doué moué. C'est gros banquier yo di doué. Yo pas payé impôt, c'est pep capot. Bado, badoué, badoué, badoué, badoué. Projet privatisé, peuple qui va le payer, m'badoué, m'badoué, m'badoué, m'badoué. Badoué, badoué, badoué. Chaque qui a grandi, Mexicain en rue. Badoué, badoué, badoué, badoué. Chaque qui a grossi, Haïti, a piti. Nous badoué, nous badoué, nous badoué. Apuntes del equipo de producción. Los temas que musicalizaron nuestro programa de hoy son Nupa Diu de Bob Bobano, Toque de Vudú y Vidalita del Alma de Willy González Tupa. Desde la producción queremos hacerles llegar las convocatorias que nos acercaron organizaciones compañeras. Mañana, sábado 25 de mayo, a las 14 horas, Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto, frente a sus oficinas en Plaza San Martín y en todas sus plantas en el resto del país y del mundo. Convocan Millones contra Monsanto. Por último, queremos agradecer a todas aquellas radios comunitarias alternativas que nos retransmiten. Un agradecimiento entonces especial para Radio Colectivo Minca Huimpala Rebelde de Jujuy, Radio Libre Comunitaria de Santa Teresita, Radio La Retaguardia de Capital Federal y Radio FM de La Ventana, de Sierra de La Ventana. Hicimos este programa Nora Cortiñas en la conducción, Alicia Caldarone, producción general, Mariana Costas en asistencia de producción, Sabrina Jones en operación técnica, Natalia Amor en prensa y edición y Julia Palmeiro en fotografías y video. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué, radio por qué, la radio del movimiento. Bueno, ahora seguimos nuevamente con Félix, para que nos vaya contando esta lucha, cómo sigue, ¿no es cierto? Cómo seguimos todos, cómo vamos a encaminarnos, más de lo que nos encaminamos hasta ahora, sí, realmente. La verdad que es una lucha muy difícil, pero como la expresión del hermano Gavino, esta lucha no es de ahora, sino que ha sido mucho más antes, que nuestros ancestros han luchado para poder tener una relación con la sociedad y han podido hacernos encaminar y llegar hasta acá para poder discutir una política más participativa, más integral. Y gracias al esfuerzo que han hecho nuestros mayores, el de poder preparar este camino que hoy estamos reclamando a través de la participación, ya que el Estado nos incorpora como pueblo preexistente, por lo tanto el Estado tiene que poner la aplicabilidad de esos derechos que hoy estamos reclamando, la falta de justicia, la falta de voluntad política que genera esta inseguridad que hoy estamos padeciendo como pueblo, porque no puede ser que una Argentina que se está fortaleciendo en cuanto a la defensa de los derechos humanos, que gracias al esfuerzo de muchas madres que han dado su vida, su tiempo de poder buscar a sus familiares que han sido víctimas de un sistema opresor, hoy han logrado poder dar visibilidad a la vida a través de esta lucha, y nosotros nos sumamos a esa lucha que se ha empezado siempre con alguien. Así que el derecho indígena no es porque el Estado era generoso con nosotros, sino a través de la presión, la lucha de los líderes. Entonces yo siempre digo que a través de esta lucha no se puede poner precio porque uno defiende el derecho del pueblo, sino que tiene que haber un respeto hacia el pensamiento indígena, que es la que pone en marcha el proyecto de la vida. Entonces nosotros como líderes tenemos que ser responsables de no negociar, porque los derechos no se venden, no se negocian, tampoco no se compran, se gana a través de la lucha, y esa lucha no se tiene que poner precio porque va destinada a la vida misma. Entonces yo creo que el Estado tiene que entender el objetivo de nosotros, no es para poder querer un poder para gobernar o para mandar o para hacer lo que uno quiere. Nosotros queremos poder para poder dar más vida a la vida, y no queremos tener poder para mandar al otro que haga lo que nosotros queremos. Es así, Félix. Bueno, yo creo que tenemos que seguir, tenemos que tener esperanza siempre. Yo cuando estoy acá pienso que las madres, que son 36 años que estamos en la plaza y que heredamos de nuestros hijos estos ideales, que levantamos todos los días sus reivindicaciones y que nos anima día a día el ideario de que haya soluciones para mejorar, para tener un país con estado de bienestar para todos y todas, y que ustedes están incluidos. Entonces eso es lo que tenemos que seguir empujando, para que realmente ustedes estén como corresponde, incluidos en ese ideario que tenían nuestros hijos e hijas y que nosotras empujamos también a diario. Así que creo que yo digo, y lo digo con todo mi sentimiento, que haya quien escucha y traslade estas reflexiones que hoy planteamos, y que las lleven a las más altas esferas de gobierno, que se hable esto, que sea un tema diario para ir saliendo de esta situación, y que no se olviden que somos todos hermanos, y que además la herencia que muchos funcionarios le van a dejar a sus hijos es una herencia de lucha para un país mejor. Sí, la verdad, Norita, es algo que para nosotros lo vemos con mucha esperanza, de que ser militante social no se requiere tener un sueldo o cargo público. Sí. Yo creo que la militancia de la vida es eso, nos pone este camino para poder mirarnos desde nosotros mismos. Sí. Si yo tengo confianza conmigo mismo, creo que puedo tener confianza con el otro, así mutuamente podemos construir un mundo mejor, que un mundo que quepa para todos y que no haya bandera, color, sí, raza o religión, porque nosotros es como vivimos en esta triste realidad de ser mendigo en un país tan rico, sí, que no nos dan la posibilidad de desarrollarnos como pueblo. Nos niegan todo, nos niegan el agua, nos niegan la salud, hasta la justicia nos niega. Entonces lo que nosotros queremos es que este país escuche la voz de los pueblos indígenas, y que no seamos una chapa solamente para aparentar que estamos integrados, porque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene que estar dirigido, administrado por los pueblos indígenas, para que los pueblos indígenas también aprendan a conducir